Radio La Bulla sigue recorriendo Sudamérica. Soy Ernesto y esto es Bulla Latinoamericana. El programa de hoy es la segunda parte y el cierre de nuestro primer encuentro con el movimiento de pobladores y pobladoras. Recuerde que nos puede escuchar en www.casaculturalsl.blogspot.com o puede visitarnos en Italia 2160, San Luis, Argentina. En la primera parte con el movimiento de pobladores, uno de los integrantes de la organización nos contaba sobre la lucha que llevan hace más de 6 años, reivindicando la propiedad colectiva y en contra de la lógica de mercantilización de la tierra. Y en lo concreto, nos contaban que un grupo de vecinos y vecinas que se fueron multiplicando por todo el territorio venezolano se organizaron para pelear por un pedazo de tierra, pero bajo un concepto distinto al que propone el sistema capitalista. Este es el de luchar y organizarse para ocupar una propiedad de la cual el colectivo es propietario. También escuchábamos que Ezequiel Zamora, héroe nacional de la época de la independencia, decía tierra y hombres libres. Hoy, en el marco de una revolución, de un proceso de transformación que tiende a romper con el sistema capitalista y propone como salida la invención de un nuevo socialismo, las exigencias del movimiento de pobladores y pobladoras parecen posibles, pero chocan con algunas lógicas arraigadas en el seno de la sociedad. Sociedad que por tantos años ha mamado el capitalismo y el individualismo. Mentira política, dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política, dale que dale, bla, bla, bla. Como escuchábamos en el programa anterior, el movimiento proponía una relación distinta con las cosas, por ejemplo, con la tierra. En esta nueva relación, la propiedad es de uso colectivo y esto tiene que generar nuevas formas de relaciones entre las personas que integran el colectivo. Para un movimiento que está viviendo momentos de protagonismo en una Venezuela convulsionada, es un gran desafío. Escuchemos a Juan Carlos en su reflexión sobre este tema. Por lo menos en el caso nuestro estamos revisando toda nuestra estructura de organización. ¿Por qué? Nosotros hasta hace muy poco tiempo, primero estábamos políticamente invisibilizados, ¿no? La gente cree que el movimiento de pobladores surgió en enero del 2011, de este año, pues, el 2011. El movimiento de pobladores, como digamos, como proceso organizativo, tiene ya casi 7 años. Pero habíamos estado con unos niveles de invisibilización total. Y éramos muy pequeñitos, ¿no? Y todavía lo seguimos siendo en términos cuantitativos. Como una estructura pequeña en realidad, ¿no? Tenemos alcance nacional en casi todos los principales centros urbanos, pero nuestra, digamos, base organizativa no es todo el mundo, ¿no? No es, somos una expresión del pueblo, ¿no? ¿No? Quizás más un referente ético-político que otra cosa, ¿no? Es pequeño. Claro, nosotros después de los niveles de visibilización que hemos logrado, que ha implicado el acercamiento de un montón de gente interesada en incorporarse, en militar, eso nos ha obligado. Antes éramos como muy marginales, pues, ¿no? Marginales en el sentido de que estábamos como al mar, invisibilizados, al mar, ¿cierto? Con los niveles de visibilización e incidencia que estamos teniendo en este momento, entonces mucha gente se nos acerca, eso nos ha obligado a nosotros como a revisarnos todo internamente, todo nuestro funcionamiento, todas nuestras estructuras de coordinación, el tema de la militancia dentro del movimiento, porque para nosotros, digamos, la participación en el movimiento popular es una forma de militancia revolucionaria. Cosa que para algunas personas comunes y corrientes es más fácil de asimilar que la militancia dentro de un partido, ¿no? Digamos, una militancia desde lo que tú luchas, concreto. Y eso, digamos, ha logrado captar mucha gente para la militancia dentro de estos procesos. Entonces estamos en un proceso de revisión, ¿no? Ahora, y como principio fundamental para nosotros es que dentro del campo popular la soberanía tiene que estar indelegablemente en la base, en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. O sea, la soberanía popular desde la lógica de construcción del movimiento popular es indelegable, debe ser indelegable. En todo caso, las estructuras organizativas del movimiento popular lo que deben es potenciar la soberanía, digamos, particular, ¿no? Tienen que ser elementos, estructuras potenciadoras de la soberanía popular y del poder popular. No pueden ser estructuras que, digamos, vuelvan a hegemonizar el poder, ¿no? En el contexto actual, donde el movimiento es protagonista y tiene un alto nivel de notoriedad tanto por sus demandas como por la fuerza y la unidad con que participa, es posible presa de uno de los mayores estigmas de cualquier movimiento. La cooptación es el gran tema a superar por los movimientos que están empezando a funcionar. Esta, ya sea por parte del Estado, de una corporación o de un partido opositor, siempre es un golpe fuerte hacia la lucha y el camino transitado por cualquier organización. Entonces, le preguntamos a Juan Carlos cómo ven ellos este problema y cuál es su postura. Que la cooptación es una forma de control del movimiento popular. Y de hecho, una de las cosas que también impide el avance en la unidad del campo popular es que la relación de, digamos, de los distintos factores con el gobierno, con el Estado, es desigual. O sea, hay factores que están en pugna, ¿no? Digamos, en un momento coyuntural, ¿no? Hay factores que pueden estar en pugna, otros factores que pueden tener han logrado algunos niveles de poder, de financiación, etcétera, o están en perspectivas de avanzar. Entonces, claro, nadie quiere sacrificar lo que ha logrado, ¿no? O unirse con los que están en pugna contra el gobierno, ¿no? Que están en ese momento cifrando o transitando un proceso de confrontación y choque. O sea, pongo mis intereses particulares por encima de los intereses de la lucha popular. Y eso sucede mucho porque hay una práctica sostenida, ¿no?, de cooptación y clientelismo con los movimientos populares, ¿no? Que los movimientos populares tienen que ser funcionales al gobierno, al Estado. No se valora o no se entiende la autonomía del movimiento popular, ¿no? Creo que hay muchas veces que en nombre de la autonomía del movimiento popular, también el movimiento popular es una se desvirtúa, se desvía de su naturaleza. Nosotros reivindicamos la autonomía del movimiento popular como autonomía de lucha, como autonomía de clase. Nuestra autonomía es en función de defenderlo, como somos la clase explotada, defender los intereses de la clase explotada. Póngase enfrente quien se ponga. Ahí es donde nosotros reivindicamos la autonomía. Hay una relación ahí con el Estado clientelar, hay una tendencia de cooptación, de que los movimientos populares tienen que ser funcionales al gobierno. El que no es funcional, entonces es contrario. Una lógica ahí radicalista, ¿no? Blanco y negro. Más bien perversa, diría yo. Claro, perversa, maniquea. Si no estás a favor mío, estás en contra, ¿no? Entonces, tú ves, entonces, compañeros de los medios comunitarios, caímos en medios con el MISI, ¿no? Conflicto que hubo hasta hace poco. Ahorita los trabajadores están en pie de guerra, pues, contra las empresas del Estado, ¿no? Los trabajadores que plantean el control obrero, contra la burocracia del Estado que está gestionando las empresas nacionalizadas. Y nosotros hemos tenido también niveles de confrontación importantes en algún momento con las políticas, ¿no? De vivienda, con los ministerios, contra la burocracia en vivienda. Entonces, eso también, una de las cosas que no ayuda a avanzar en la unidad del movimiento popular es las relaciones clientelares con el gobierno, ¿no? Le preguntamos a Juan Carlos sobre la diferencia que hacen ellos entre movimientos populares y sociales. Y esto nos sirvió para aclarar un poco más el entramado complejo de agrupaciones, colectivos y redes que emergen en una Venezuela revolucionada, pero que no es diferente al resto de Latinoamérica. Lo escuchamos. Movimiento social puede ser casi cualquier cosa. Movimiento popular es la lucha desde el campo popular. Movimiento social puede ser un movimiento agroecológico o ecológico, ecologista, ¿no? Movimiento social puede ser de derecha. Por ejemplo, las redes sociales estas de Leopoldo López. Eso es de derecha y es movimiento social, ¿no? Movimiento popular ya es una forma de estructura organizada de lucha desde el campo popular, ¿no? Para los intereses de clase. Por supuesto que diferente a los partidos, la lógica de construcción del movimiento popular no es la misma lógica de construcción de los partidos. Los partidos son, de alguna manera, intermediarios políticos. El movimiento popular no. El movimiento popular es una organización, una estructura de lucha del pueblo. Una herramienta de lucha del pueblo. Eso deberían ser los movimientos populares. O por lo menos así lo estamos viendo nosotros. Herramientas de lucha del pueblo. Y para nosotros, para la lucha de clase. Eso puede llegar a solaparse con la construcción de los partidos revolucionarios, pero para nosotros tiene diferenciación en las lógicas de construcción. No es la misma lógica, pues, ¿no? Bien, escuchábamos a Juan Carlos y hay todavía más. Pero antes, reflexionemos un poco juntos sobre algunos datos. La gran mayoría de los excluidos, esos grandes conglomerados de vecinos y vecinas, viviendo en lugares precarios, en condiciones muy malas, en el caso venezolano han construido y producido socialmente el 70% de sus viviendas. Este dato no debe ser tan distinto en el resto de América Latina. El movimiento de pobladores y pobladores, lucha porque las políticas públicas reconozcan estas estadísticas. En este sentido, han presentado un programa de nuevas comunidades socialistas, donde se propone que el gobierno garantice los medios para que las familias organizadas gestionen sus viviendas. Como este proyecto, hay una docena más, todos promovidos por el movimiento, y muchos han sido llevados a la asamblea, lo que sería como el Congreso nuestro, o ante el mismo presidente y aprobados como ley. Tal es el caso, por ejemplo, de un decreto contra los desalojos forzosos, una herramienta que poseían las mafias inmobiliarias y que la padecían alrededor de 700.000 familias. Aquí, el Estado, el gobierno, el presidente Chávez es interpelado por las organizaciones. Y en eso nos detendremos. En un instante podremos analizar cómo es la particular relación con el partido que gobierna Venezuela, con el PSV, como también vamos a poder escuchar las reflexiones o su diagnóstico que hacen sobre los movimientos sociales en el resto de la región. Ahora algo de música venezolana en Radio La Bulla. Recuerde que puede visitarnos y escucharnos en nuestro sitio www.casaculturalsl.blogspot.com. Hacemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje. Está en nuestra sangre, el color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre ya no se puede encontrar. ¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme, señora, escúcheme, señor. Para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician. Por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza, que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo. Seguimos en Radio La Bulla, en esto que hemos llamado Bulla Latinoamericana, que son una serie de especiales que tienen como protagonistas diversas historias de hombres y mujeres que luchan, se organizan y se expresan con el único, pero no menor motivo, que es cambiar su realidad. Ahora continuamos con la entrevista que le realizamos a Juan Carlos, un integrante del movimiento de pobladores y pobladoras, y quedaba pendiente la pregunta sobre su particular relación con el Estado, su relación con el gobierno y con el presidente, Hugo Chávez. La relación de los movimientos populares venezolanos con el gobierno es muy particular, es muy particular. De hecho, hay compañeros en otras partes de América Latina que no la entienden, no entienden cómo es nuestra relación, si es de subordinación, si es de cooptación, si es... Entonces, no la entienden, es muy compleja, ¿no? Es muy compleja porque es verdad, o sea, ¿no? Hubiese abierto este compás histórico de la Revolución Bolivariana, estas cosas no estarían pasando, ¿no? Estarían pasando de otra manera, más desde la resistencia que desde la ofensiva, ¿no? Yo creo, y es una reflexión nuestra, que el movimiento popular venezolano no ha sabido como cuál es su rol, ¿no? Entonces se debate entre una autonomía autista, ¿no? O a secas, transada, que... o una subordinación clientelar, ¿no? Creo que hay que construir cuál es el rol, cuál es el papel que juegan los movimientos populares hoy dentro del marco del proceso revolucionario. O sea, hay que autodefinirse, pues, tienes que crear tu identidad, convertirte en sujeto, tener una posición clara. Que además hay gente que, por ejemplo, ese rol se debate entre, bueno, vamos a ir a competir contra el partido, vamos a... Hay gente dentro del movimiento popular que plantea como hacer tienda parte del partido, ¿no? Y uno le dice, bueno, pues es que nosotros no somos partido. O no es para hacer un partido, es para construir otra herramienta, pues, otra herramienta más, ¿no? Una herramienta clasista, una herramienta popular. Y desde el propio partido, a lo interno, muchas veces creen que uno está montando tienda aparte también, ¿no? Sectores, otros partidos se preocupan, sí, ¿no? Oye, están montando otro partido, ¿no? ¿No? Es complejo, es un proceso de debate, pero yo creo que ahí... Y el comandante siempre ha estado abierto a los movimientos populares, ¿no? A las propuestas del movimiento popular. Cuando son serias, pues, cuando son políticas, ¿no? Cuando el movimiento popular asume su liderancia política y se asume como sujeto y plantea las cosas, interpela al gobierno, interpela al... El comandante es una persona que está siempre abierta a que lo interpelen, a que el pueblo lo interpele, a cualquier nivel, no importa, movimiento popular o cualquier persona de un barrio o cualquiera en la calle, eso no le importa. Porque él mismo dice, yo aquí estoy para mandar obedeciendo. Ese es su lema y creo que nosotros mismos no hemos entendido el liderazgo del comandante y no lo hemos sabido potenciar. Creo que falta todavía, ¿no? Falta debate, falta madurez. Pero evidentemente la relación que nosotros tenemos con el gobierno y con el comandante no es ni se parece nada a nada en América Latina, ¿no? Dentro del campo revolucionario, el campo de la izquierda, hay mucha gente que acumula para el partido o acumula para el gobierno, pero nadie quiere acumular para el campo popular, ¿no? Porque no genera niveles de rentabilidad política, porque no genera niveles de rentabilidad económica, porque no da prestigio, y digamos, acumular para el campo popular tiene su, y mucha gente nuestra, militantes del movimiento, han preferido acumular para el partido, acumular para el gobierno que acumular para el movimiento, lo cual no es contradictorio de ninguna manera, pero digo, poca gente quiere hacer trabajo popular, nadie quiere ir para la asamblea del barrio, nadie quiere construir movimiento popular. O sea, la gente prefiere construir partido, construir gobierno, que construir movimiento popular. Ha preferido, digamos. En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba. Como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. En esta relación dialéctica entre movimiento y partido, la convivencia en el seno de las organizaciones entre las personas que militan en la organización y aquellas que además de militar pertenecen o están afiliadas al partido que gobierna, podría haber cierto grado de conflictividad, o eso es lo que nosotros pensábamos. ciertos encontronazos a la hora de organizarse o de tomar decisiones. Por lo menos era la percepción inicial que teníamos, y por eso le preguntamos cómo llevaban ellos esa convivencia, y esto nos decía. Dentro del movimiento, vamos a poner en lo que es la dirigencia, para darte una base ahí de referencia, de cada 100 dirigentes, 99 son del partido, ¿no? O sea que casi todo el mundo es del partido. Hay uno con otro compañero por ahí que ha planteado que no se incorporó al partido porque no lo ve, porque es policlasista y tal. Y bueno, son posiciones individuales. En términos generales, todos militamos dentro del partido. O estamos inscritos dentro del partido, pero no todos militamos dentro del partido, ¿no? La gente prefiere militar en el movimiento popular. O sea, sin tampoco niveles, digamos, de contradicciones con dónde milito, porque es que tampoco el partido está generando como muchos espacios de militancia, ¿no? Entonces la gente, digamos, de aquí a las próximas elecciones sigue trabajando en su comunidad, en su organización y tal. En las elecciones se activa y no hay mayor nivel de contradicción con eso. Quizá donde se generan ciertos niveles de contradicción es con la dirigencia del partido, no con las bases del partido, ¿no? ¿Dónde se genera contradicción? En las bases no hay contradicción. La gente está inscrita en su partido, nunca milita en el partido, porque el partido no ha generado estructuras de militancia de base. Ahorita se están activando otra vez los militantes para las bases, los puntos de patrulla y eso. Pero, digamos, militar en el partido hasta ahora ha sido prácticamente nada. Pero sí se generan niveles de contradicciones con la dirigencia del partido, ¿no? Porque en algunos espacios o en algunos escenarios, digamos, nosotros no le pedimos permiso al partido para tomar un terreno. Entonces, eso nos ha generado niveles de contradicción con estructuras del partido, ya entonces a nivel parroquial, a nivel municipal, porque ellos ven que es algo que no está bajo su control político, pues. Entonces eso les causa preocupación y angustia, porque no es algo que ellos controlen políticamente, entonces, digamos, eso, entonces empiezan a atacarlo ahí, ¿no? Hasta con posiciones que coinciden con las posiciones de la derecha ya en el este de la ciudad, pues, casi el mismo discurso, pues, ¿no? Calcado. Porque es un problema ahí como de control político de la dirigencia territorial, ¿no? Y ya a nivel de la dirección nacional, digamos, ahí todavía no hemos abierto como un compás dentro del partido para poder plantear algunos temas de debate, pues, ¿no? Estos temas, estas cosas, pues, como esto se convierte en política de la revolución. Estamos viendo el polo como una posibilidad, entonces, de politizar. El proceso revolucionario ahí, digamos, plantea política, pues. Vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será la vida que vendrá. De pie cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad y con decisión la patria vencerá. Y ahora se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Patria está forjando la unidad de norte a sur. Recordemos cuántas veces escuchamos a nuestros gobernantes, a los de Latinoamérica, de que en toda la región o en su gran mayoría se viven procesos de transformación. Pero en lo concreto, en nuestra América Latina, cada movimiento social vive y lucha por cuestiones distintas. Escuchemos entonces el diagnóstico que hace Juan Carlos de las organizaciones sociales de la región. Yo creo que la situación, nosotros acabamos de venir de un encuentro latinoamericano de vivienda y hábitat, vinieron compañeros de Argentina, vinieron compañeros de Uruguay, de Brasil, de Chile. Y nosotros aquí en Venezuela tenemos algo que no existe en otros países de América Latina, que logra niveles aglutina, niveles de unidad dentro del chavismo popular. Que además hay como dos chavismos, el chavismo burocrático y el chavismo popular. Nosotros los de a pie no somos los mismos que están, no son los mismos, no podemos considerarnos ni tenemos los mismos intereses los que están dentro de las estructuras de gobierno, pues. Son dos chavismos diferentes, pues, ¿no? Todos somos chavistas, pero eso es un chavismo y nosotros somos otro. Quizás Chávez tiene una relación ahí dialéctica entre ser presidente de gobierno y ser líder de proceso revolucionario, ¿no? La pone ahí en una contradicción sabrosa, ¿no? Entonces decimos que es el, nuestro infiltrado en Miraflores. Bueno, si hay alguien que precisamente atenta contra los intereses de la estructura burocrática, es él mismo, pues, ¿no? Siempre anda detonando esas contradicciones dentro de la estructura burocrática. Pero bueno, en todo caso, ahí decíamos que la situación en Venezuela no es la más desalentadora, ¿no? Nosotros tenemos en Venezuela un líder que logra factores de unidad dentro del campo popular importante, ¿no? Digamos, hay un reconocimiento de la figura del comandante Chávez como líder del proceso revolucionario, ¿no? Líder, no presidente, por eso acotaba la diferencia, ¿no? Líder de un proceso popular que nace en 1989, ¿no? Sin cabeza en aquel momento y que luego, digamos, el pueblo le pone una cabeza. Nosotros decimos un proceso del pueblo que le puso una cabeza a ese proceso. Pero es un proceso de corte de naturaleza y de origen popular, el proceso revolucionario venezolano contemporáneo. Y un proyecto, ¿no? Que es el proyecto socialista, que yo creo que es algo que hemos impulsado desde el campo popular también, ¿no? Que eso no hay en el resto de América Latina, ¿no? En el resto de América Latina, quizás en Bolivia está sucediendo un fenómeno importante de analizar, de estudiar, pero en Argentina el movimiento popular está dividido, fraccionado, partido en miles de pedacitos, entre el kirchnerismo y los antikirchneristas. Acaban de dividir quizás la expresión más importante de organización popular en Argentina, que es la CTA, está fracturada en dos toletes, ¿no? Entre los kirchneristas y los no kirchneristas. Y ahí hay una división fuertísima en Chile, con todo y que el enemigo es contrario a los intereses populares también, el campo popular está dividido, está fraccionado por protagonismo, por... son muchos y pequeñitos, ¿no? Y no terminan de unificar. En Brasil la situación es similar, no hay unidad del campo popular en Brasil. Uruguay está igual, la situación no, digamos, en el resto de América Latina tampoco es que es muy alentadora. Creo que en Venezuela, con las incipientes fuerzas populares que hay, que se han mantenido, hay una posibilidad de lograr una unidad de lucha, unidad orgánica, unidad programática en el campo popular importante. Y yo creo que para allá vamos. Y puede ser una... digamos, nosotros estamos viendo que la conformación de un campo popular como, digamos, como sujeto revolucionario autónomo, bueno, es garantía de la continuidad del proceso revolucionario en Venezuela, ¿no? Es garantía de que la revolución no vaya a ser secuestrada por el burocratismo, por el reformismo, ¿no? Por las tendencias reformistas, o sea, para empujar el proceso revolucionario para la izquierda y para abajo, ¿no? Donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esas... Escuchamos durante estos dos programas las palabras de uno de los integrantes del movimiento popular de pobladores y pobladoras. Conocimos las razones de su lucha, cómo es su relación con el Estado, el trabajo que realizan para mantener la unidad, pero sobre todo conocimos que estas luchas sirven para crear conciencia. Esperamos que la bulla latinoamericana sirva para acercar estas experiencias. Nos despedimos hasta el próximo programa por Radio La Bulla,